texto y te encontré a ti. Buscándote me encontré con él. Buscando el frío encontré tu sol. Buscando el sol lo apagó su voz. Y en la mañana que pinta tu piel, abres los ojos y lo vuelvo a ver. Veo en tus pupilas algo especial. Juntos tomamos un viaje espacial. Entre nubes y cometas, astros que te van tan bien. Como ese vestido blanco que ya sueño con poner. En tu cuerpo un escenario que me invita a bailar. Y montar la sinfonía con un canto celestial. Hay una fuerza en ti que no me deja ir y me quiero quedar. Investigo otro momento, me quedo mil vidas más. Y es que no logro entender que siento conocerte cada día más. Es como si algo de adentro me quisiera abandonar. Conexión tan rara y mística que batalla. Cesa y me hundo más. Y es que me encanta tu mente explorar. Un libro abierto de sorpresas es que me derrito y ya no sé qué hacer. Y me tomas de la mano y volvemos a volar. Entre nubes y cometas, astros y en la intimidad. Te me entregaste tan frágil que mi fuerza se escondió. Y hoy quiero llevarte lejos donde solo seamos tú y yo. Hay una fuerza en ti que no me deja ir y me quiero quedar. Si investigo otro momento me quedo mil vidas más. Y es que siento conocerte cada día más. Es como si algo de adentro me quisiera abandonar. Conexión tan rara y mística, quédate ya. Y no te atrevas a alejarte jamás. Que a tu lado solo puedo respirar. Bríndame un instante que se guarde en mi mente. Solo quiero estar por siempre. Hay una fuerza en ti que no me deja ir y me quiero quedar. Si investigo otro momento me quedo mil vidas más. Y es que no logro entender que siento conocerte cada día más. Es como si algo de adentro me quisiera abandonar. Conexión tan rara y mística, quédate ya. Conexión tan rara y mística, quédate ya. Conexión tan rara y mística, quédate ya. Quédate ya.